Solo quiero bailar contigo, sentir tu cuerpo junto al mío. Quiero llenarte de locuras y que sepas que como tú no hay ninguna. Solo quiero bailar contigo, sentir tu cuerpo junto al mío. Quiero llenarte de locuras y tengamos juntos una aventura. Así, así, pegadita a mí. Cuando tú me bailas y me miras no lo puedo resistir. Empiezo a morir, siento un fuego dentro que me quema, mami, todo eso, todo es por ti. Trato de ocultar esas ganas locas de tocarte y de besarte y de amarte hasta el final. Muero de esperar, así de tu boca que confirme mi permiso para poderte amar. Trato de entender esta sensación de conocerte hace tiempo. Solo te conozco hace una canción. Trato de entender esta situación. Tú me hablas, yo te miro y siento que solo somos tú y yo aquí. La clase, la dupla perfecta. Así, así, pegadita a mí. Cuando tú me bailas y me miras no lo puedo resistir. Empiezo a morir, siento un fuego dentro que me quema, mami, todo eso, todo es por ti. Trato de ocultar esas ganas locas de tocarte y de besarte y de amarte hasta el final. Muero de esperar, así de tu boca que confirme mi permiso para poderte amar. Trato de entender esta sensación de conocerte hace tiempo. Solo te conozco hace una canción. Trato de entender esta situación. Tú me hablas, yo te miro y siento que solo somos tú y yo aquí. Solo lo entiendo, no lo comprendo. Con ese baile tú me estás seduciendo. Ese movimiento con esta canción tú me vuelves loco sin una razón. Siempre te miro, quiero estar contigo, combinar tu cuerpo junto al mío. Acabo de esta historia una locura, que el amor no tenga más cordura. Trato de entender esta sensación de conocerte hace tiempo. Solo te conozco hace una canción. Trato de entender esta situación. Tú me hablas, yo te miro y siento que solo somos tú y yo.